Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, ¿cómo andan todos por ahí? ¿Andan bien? Andamos en el programa número 139 de Andar Bien. ¿Cómo está la audiencia allá por donde nos escuchan? ¿Andan bien? ¿Listos para arrancar otro programa de reflexión vial? Programa número 139. Que no estoy solo tampoco, A ver, vamos presentándonos. Hola Nina, ¿cómo andás? Buenas, ando muy bien. ¿Andás muy bien? ¿Lista para el programa de hoy? Sí. Ahí estamos, ¿eh? Y a ver ahora, ¿cómo estás, Lara? Hola. Muy bien, Larita. ¿Lista para el programa de hoy? Sí. Bien, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? Y hoy sí tenemos asador, ¿eh? No sé si hay asado, pero hay asador. ¿Cómo anda, Leandro? Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Qué, Nina? Muy bien. ¿Cómo andan todos? Buenas noches. Ahí estamos, ¿eh? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, como decía... no me acuerdo de la película esta que se iba en barco. No me acuerdo el nombre. No, Groucho Marx. ¿Groucho Marx era? No, este que decía la película de la vida de él. No me acuerdo. Y bueno, ahí salió solo, ¿no? Pero hoy también tenemos... Se escucha una vocecita, sí. Tenemos operador de radio. ¿Cómo anda nuestro señor operador, alias Favaloro, Joan Antión Alventosa? Esa es nueva, acá en las teclas. Muy bien, vos sabés que Favaloro era un gran operador, ¿lo conociste a Favaloro? No. Fue argentino, el que inventó... ¿Y luego? Fue el que inventó la operación a corazón abierto. Ah. ¿No? El bypass. El bypass, tenés razón. Inventó el bypass. ¿Y luego de ser argentino, fue operador? Lo más importante es que era argentino. Después, lo segundo ahí, así bien lejos, es que inventó el bypass. Pero ese es la segunda. Primero es el argentino. Por eso es un gran cirujano, por eso Favaloro. Bueno, gracias por la comparación. Y bueno, estamos acá gracias a nuestros auspiciantes, ¿no? ¿Quién es nuestro auspiciante? Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Muchas gracias. Ahí está, sí. Muchas gracias a Freelop que hace un montón de programas, 139 programas que nos vienen acompañando, que pueden pasar por cualquiera de sus tres direcciones, en Bariloche, Ángel Gallardo, 1460, 25 de mayo, 1460 también. Exactamente la misma altura. Exactamente. Y en Rivadavia, 1399. Ahí se equivocaron, 95. Con alquilaron la 95, casa al lado. El local, usaron el local de al lado. Sí, no, hay que tocar timbre en el de al lado. Es 1395, perdón. No, para buscar todo rico, fresco, variedades, y sobre todo también... Bulto cerrado, sí. La compra de los que vienen de turismo acá, la compra de la semana o de la estadía, ¿no? De la quincena, la semana, las tres semanas, la pueden comprar ahí, sobre todo si vienen dos, tres familias juntas, pueden comprar ahí a bulto cerrado. Es bueno, rico y barato, ¿no? Tiene y barato, sobre todo. Las 3B. Sí. Así que... Nada, recomendamos, ¿no? Yo compro ahí, así que lo recomiendo porque yo lo hago, digamos. Así que nada, vamos a arrancar con nuestro programa. Pero pasamos el Instagram de Freelop también, que es Freelop SRL, para los que lo quieran seguir y ver las ofertas y nada, eso. Perfecto. Y también lo puede ver porque nosotros los arrobamos siempre, sí, en nuestro Instagram. Pero vamos con las radios con las que salimos al aire. Que yo ya apareció en como 23, creo, pero perdí un poco la cuenta, ¿eh? A ver cuántas son, las voy a contar ahora, a ver. Andamos tan bien que nos escuchan por FM Los Coihues 105.5. Por Radio Web 365, a través de mochilerosradio.com. Desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina. Por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5, la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisque Menuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de La Pampa. Por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal 95.9, Concarán, San Luis. Por Radio Comunitaria La Leñera 96.7, Potrerillos, Mendoza. Escuchamos Andar Bien desde Villa Yardino, Sierras de Córdoba. Por La Minga 94.7 FM, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. En 96.5, Radio La Voz de Trenel, La Pampa. A través del 99.7 de Red Point Kili. Por la 103.9 FM, Radio La Rancha, la comunitaria de Córdoba. Por FM Esperanza, 94.7, desde Chañar, La Rioja. Por Radio Sol de la Mañana, 101.1, en Bernardo de Irigoyen, Misiones. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. Buenas, buenas. Hoy vamos a hablar... en este programa vamos a hablar de algo que se usa muy a diario y que otras veces no funciona del todo, y son el tema de los semáforos. Ah. ¿Qué tenés para darnos hoy, Pato? Exactamente, los semáforos son aquellas cosas que... cuando andan bien, uno no le da ni bolilla, ¿no? Porque andan bien. Porque, bueno, paro, no paro, sigo andando. Ahora, cuando andan mal, ¡oh, cuántos insultos nos sacan, ¿no?, de nuestro corazón, ¿no? Mejor, cuando andan mal, mejor. Porque cuando se pone ámbar, ¿vio?, titilando, y sí, entonces uno se pone más atento. Pero pondría, no necesariamente, pero pondría andar mal, ¿no?, y que los dos se pongan verdes. Ya me está llevando la contraria otra vez. Pero podría ponerse los dos verdes, ¿no?, andar mal. O podría durar más de lo que tiene que durar, ¿no? Hay muchas maneras de que ande mal, digamos. Sí, eso no lo vi. Que esté desincronizado, digamos, esas cosas, ¿no? Sí. Eso sí lo vi. Sí. Que se quede sin energía eléctrica. Que titile amarillo, como decís vos, es una señal... o ámbar. Ámbar, bueno, es lo Gracias. Mismo. Nosotros hablamos medio para el, así como para el argentino la S y la Z es lo mismo, el ámbar y el amarillo para mí es lo mismo. No, en realidad es ámbar, no es amarillo. Pero cuando uno lo ve titilando en ámbar, significa, es una señal puntual, que es, ¿sabes cuál? Ceda el paso. Puntual porque pasa de 0 a 1, ¿no? Según la Ley Nacional del Tránsito, el artículo, el anexo L, ¿sí?, señales verticales, habla del semáforo. Amarillo titilante significa ceda el paso. O sea, vos podés pasar, pero si viene alguien otro lado, tenés que cederle. Uh-huh. Y el rojo titilante, ¿qué significa? Ah, tampoco la vi nunca. Rojo titilante, yo lo he visto rojo. No sé. La pregunta que se me ocurre es si a los dos del cruce se les pone ámbar titilante, y bueno, ¿quién pasa? Y es una pregunta. Ahí está el ceda el paso. Tendrían que hacerle el paso al de al lado y bueno. Del otro al del otro y así ahí, se quedan en el ahí infinito. Que reparen el semáforo. Bueno, el rojo titilante significa pare. Vos tenés que detener el auto, ¿no? Ajá. Ver que no pase nadie y después pasar. Y yo que dije, deténganse. Sí, dije, sí, vos la pegaste. Epa. Y acá en Bariloche, en una época no muy lejana, te diría hace 3 años atrás, quizás 4, al que se le ocurrió una idea muy creativa era Minosa. Que cuando se pasa de rojo a amarillo, o de amarillo a rojo, no me acuerdo en qué estado, hacía un intermedio de un rojo titilante. O sea, más primero titilaba todavía y después pasaba. con lo era para avisarte que iba a cambiar o algo de eso. Sí. Lo cual, nada, te volvía loco, porque ahí se decía, che, el software está roto, o hasta algo está mal, y nada, confundía mucho. Duró poco tiempo, porque se dieron cuenta que no andaba, y ahí pusieron después los semáforos que tienen cuenta regresiva, eso, que creo que andan muy bien. Eso lo vamos a preguntar a nuestro entrevistado, que es un especialista en semáforos, cómo será el tema este de poner cuentas regresivas o no, si le anda o no le anda. Pero bueno, vamos a esperar a que llegue el momento de nuestro invitado. Mientras tanto, bien, vamos primero con la ley y antes con la canción, que ¿cómo se llama? Ahora el tema se va a llamar Semáforo de la Sonora Santanera de 1986. A ver. Tarde la encontré, muy graciosa, bella y fina. Me miró la muy ladina y se detuvo en la esquina al notar que la miré con sus ojos verde mar. Insistente me miraba y el verde que reflejaba cual semáforo indicaba: ahora puede usted pasar. Mas no me atreví, porque soy tonto y sencillo, y hasta me puse amarillo de la pena que sentí. Cuando al fin me decidí, muy tarde según aprecio, solo vi un rojo desprecio, como diciéndome necio, ya no cruce por aquí. Thank you. Cuando llegas a una esquina, es recomendable que saques el pie del acelerador y ponerlo arriba del freno. Así, en caso de una sorpresa, se achica el tiempo de reacción. Este es otro consejo para andar bien. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito, número 24.449. Artículo 44. Vías semaforizadas. En las vías reguladas por semáforos, debe permitirse finalizar el cruce que otro hace y no iniciar el propio ni con luz verde si del otro lado de la encrucijada no hay espacio suficiente para sí. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, esto tan importante, ¿no? Que esto pasa cuando están el tránsito, ¿no? Sobrepasado en las calles, que, claro, que están pasando en verde de un lado. Si vos no se llegó a desalojar la vía, que cuando corta quedó gente cruzando la otra calle, ¿no? Exactamente. La calle, viste que esto nadie le da bola a esto, ¿no? O sea, cuando si yo no puedo lograr cruzar la calle porque hay otro auto en el medio, ya ese auto estuvo mal porque no tuvo que haber cruzado la calle. Si quedó trabado en el medio. Pero ponele que de golpe frenaron y quedó trabado. Yo no puedo iniciar tampoco mi movimiento y dejar el auto trabado parando, si es de más de dos carriles, los otros carriles, porque si no se termina armando una especie de damero. Un nudo. Y claro, quedamos todos varados y no se mueve nadie. El concepto de acá, esto lo dice la ley, no es que lo estoy diciendo yo a modo de que, cuál es la lógica, ¿no? Acá la ley tiene lógica. Es, si yo tengo verde, pero no tengo el tránsito libre para poder pasar para el otro lado, no tengo que pasar, ¿sí? Uh-huh. Sí, con lo cual, claro, algún inspector podría multarte si tu auto quedó varado en la mitad del semáforo. Aunque hayas pasado en verde. Aunque hayas pasado en verde, ¿sí? Eso es importante porque más de una vez el inspector se cansa del... Porque lo haces trabajar el inspector. Si vos armaste una congestión, tiene que ir el inspector y quedarse ahí unos 20 minutitos, empezando con el silbato, a coordinar. Entonces, nada, lo haces enojar y dice, bueno, para que no me moleste la próxima vez, te voy a poner una multa hoy y después vas a empezar a respetar el cruce del semáforo, que no solo es pasar cuando está en verde, sino que aparte de cuando está en verde, tiene que poder pasar de lado a lado del auto. Es un tema importante de los semáforos. Otra cosa que se... Bueno, y no solo lo hice acá, porque acá vos hablabas sobre el inciso E, ¿sí? Ahora, el decreto 779, cuando habla del inciso A, que dice luz verde, también lo remarca. Y dice, luz verde hay que pasar solo cuando en la crucijada se encuentre libre y despejada y no haya uh-huh. bloqueo. O sea que es algo que está remarcado dos veces en la ley de tránsito, de que no podés pasar. Eso es porque es una legislación mal hecha, ¿no? Hay que decirlo una vez y alcanza. ¿Por qué lo hice dos veces? Porque seguramente el que armó el anexo no leyó la ley, no leyó toda la ley entera, solamente vio el verde y dijo, ah, no, pero el verde tiene que estar despejado. Y no se dio cuenta que abajo, en el anexo E, decía que tiene que estar despejado. Sí. Seguramente pasó algo de eso. Otro tema interesante ahí con la luz, con el semáforo, es que si hay semáforos, la velocidad máxima es la que te permite la onda verde. Uh-huh. ¿Sí? O sea, puedes hacer una picada en los 100 metros y frenar. No, es la que te permite la onda verde. Si la onda verde está calibrada... Claro, para por eso digo. No, pero 100 metros no, porque no está capaz la onda verde está calibrada para 60. Pero vos podés ir a 60. Si tuviese la posibilidad, podrías ir a más del límite de velocidad y empezar a frenar hasta que se pone en verde y seguir. No, o sea, voy paso a paso. Si la onda verde está para que vayas a 80, que eso uh-huh. creo, después podemos preguntarle a nuestro entrevistado, sí, creo que en algunos lugares, algunas avenidas muy grandes, muy largas, no sé si llega a 80, pero 70 puede ser. Autovías quizás, sí. No, avenidas, por ejemplo, Libertador, que tiene 6 carriles de cada lado, son 12 carriles. Quizás los semáforos pueden ser que estén para que vayas a 80. No lo sé, estoy diciendo sin saber. Pero si llegan a estar sincronizados para ir a 80, está bien que vas a 80, por más que la máxima sea 60. Está bien. ¿Sí? Ahora, si los semáforos están sincronizados a 40 y vos vas en esos 100 metros entre semáforo y semáforo, ¿vas a 60? No, estás en exceso de velocidad. Ok. ¿Sí? Eso es importante saber, que la velocidad cambia y es la que te marca el semáforo. Sí. ¿Sí? Que uno tendría que ir sin acelerar y sin frenar y agarrar todo en verde. ¿Sí? Eso cuando están sincronizados. Cuando están sincronizados ya no sabes cuál es la velocidad máxima. Y lo otro que no sabes es cuando deja de haber semáforo. Porque a veces viste que los semáforos no están en todas las calles, están en algunas, una sí, una claro, no, una claro. sí. Y bueno, entonces que venís a una velocidad claro, y no, una crucijada bajas. No, claro, o no hay onda verde. Claro. Como nos quieren hacer mentir en Dinahuapi a nosotros, nos quieren mentir en la cara que hay onda verde. No hay onda verde, todos lo sabemos, mentirosos. Bueno, ahí estamos. No sé si me quedó algo más por decir ahí, que se la considera una falta grave pasar el semáforo en rojo, ¿no? Y eso sí. corresponde a la multa de mayor costo. Y bueno, creo que eso ha sido un poco. ¿Sabés si es equivalente a la de alcoholemia o no? Sí, sí, sí. La falta grave es una sola clasificación. Después lo que tiene es que el de la alcoholemia tiene los puntos cuando empieza a regir claro. en algún momento de la vida, en alguna localidad. Algunas localidades rigen el puntaje, en otras no. Yo creo que es un tema que hay que trabajarlo bastante si vamos a querer ir con puntos, porque hay localidades que es imposible, por más que quiera, que aplique puntos. ¿Sí? Así que ahí falta un poco de trabajo federal, más que nada, si vamos a usar el tema de los puntos para que sea a nivel nacional. ¿No? Bueno, ¿y con qué tema vamos a ir entonces? Vamos con Semáforo de la Vida. Ah, quería mandar un saludo que nos están viendo por Instagram a sí. Nair, ¿sí? Sí. Fabiani y a Cristian Micieli. Los todos están viendo por qué Instagram. Sí, sí. Andar Bien Radio. Ahí estamos. ¿Eh? Ahora sí, ¿con qué tema vamos? Y al Tano y a mi amiga Monse de Barcelona que nos están escuchando por la red Enfoques, creo. Ah, perfecto. Un saludo a ellas dos. Qué bueno. Que estaría bueno entrevistarla y preguntarle cómo es un poco allá el tránsito. Así que decir que es tarde, pero vamos a organizar una entrevista con ellas. Bien. Y acá nos que lo dice Cristian por Instagram es que el amarillo en Córdoba se llama amarillo. Mareo Pagatito, el semáforo. No es ámbar, es amarillo. Canario. Amarillo Patito, dijo. Medio cubano, sabía no sé qué. Sí, no me salió, tengo medio tonada que nadie. Bueno, vamos con el tema. Un saludo a Córdoba. Un saludo a todos. Vamos con Semáforo de la Vida de la banda de Carlitos del 2009. Que se juegan, enemigo que la cena, ángeles y demonios, mirada sin careta, abre bien los ojos y escucha mi voz. Para, mira, los colores que tiene la vida. Para, mira, los colores que tiene la vida. Verde al amor, verde a los amigos, verde al asado y también un minutito. Amarillo al que finge, otros camino, amarillo al que miente. Su vecino, ¿dónde mierdas el futuro? Dejamos nuestros hijos. Ángeles y demonios, mirada sin careta, abre bien los ojos y escucha mi voz. Para, mira, los colores que tiene la vida. Para, mira, los colores que tiene la vida. Verde al amor, verde a los amigos, verde al asado y también un minutito amarillo al

espero que les haya gustado el retrovisor de hoy. Y bueno, síganos en Instagram, Andar Bien Radio. Buenísimo, Cristian. Muchísimas gracias, ¿eh? Un saludo. Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Qué lindo, ¿no? El, sí. El tema del semáforo, la señal de pare, que habíamos visto ahí que estaba la señal roja intermitente que simbolizaba el pare, versus a la amarilla que era sea el paso, y es lo que decía Cristian. Rojo intermitente es pare, ¿qué quiere decir? Que tenés que detener el auto por completo. Si está el amarillo, no detenés. Haces lo que decía Cristian, la frenada de cortesía, ¿no? O la parada de cortesía, que es aminorar la velocidad. Uh-huh. No pasa nada, sigo, ¿no? Así que muy interesante. También muy interesante lo que hablamos con Martín hoy. No sé si hubo algo ahí que te llamó mucha atención. Me llamó la atención a mí el color que haya pasado a gris. Sí, que te haya parecido que era parecido a un árbol. También me llamó la atención. Eso porque soy totalmente daltónico. Confundo el... No, era un grisáceo raro. Pensé yo que era, viste, algún árbol. Como allá no tienen arrayanes, que es un marrón fuerte, ¿viste? Tiene esos árboles que son grises. Porque, no, sí, está mentira. Buenísimo. Lo que tiene que llamar la atención son las luces, no el palo. Bueno, es interesante, pero a veces las luces se pierden, porque como tiene todo un fondo negro y la luz tiene un tamaño que a veces... O sea, cuando vos lo tenés en la mano, la luz es gigante. Un semáforo te sobrepasa la cintura, algunos. ¿A usted le dieron el... le aprobaron la prueba ocular para...? Sí, sí, yo claro, pero se pierde un poco, ¿eh? Porque en Buenos Aires es, viste, es muy frondoso y hay muchos árboles. Entonces, si el color no es amarillo, el pescante no lo ves. Y nada, la luz a veces se pierde. La luz verde con las hojas de atrás verde de los árboles se pierde, sí, un poco. Sí, más que nada con cuando tenés el sol de frente, del mismo lugar de donde viene el semáforo. Claro. Tiene un contorno para tratar de que la luz exterior no mate un poco la luz, claro. Del propio del semáforo. Igual es un equilibrio, ¿no? Tiene que ser sí. Estéticamente agradable. Uno no quiere vivir en una ciudad que sea solo seguridad. Y por otro lado, tiene que ser seguro. Así que creo que lo habrán pensado y lo habrán elegido por ese lado, ¿no? Yo soy de la idea más amarillo que otra, ¿no? Sí, pero estuvo bueno. La nota con Martín estuvo muy bien. Y lo de, si no cruzas el semáforo entero, no cruces, que es lo que hablamos en la ley. Así que lo único que nos queda es decir que si fuiste víctima de un hecho vial, podés llamar al 149 opción 2, que te van a poder ayudar y articular con alguna de las cosas que vos necesites. Por lo menos te van a poder dar compañía y saber aconsejar, ¿sí? Y el que es víctima no solamente es el que vivió el hecho en sí, sino los parientes de la persona que ha sufrido el accidente también son víctimas de un hecho vial. Así que ha sido este nuestro programa del día de hoy. ¿Y que salió por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.